Estoy cansado de morder el corazón. Entiende que todo Me tienes como

El ser humano no llegó a América solo. El descubrimiento del perro más antiguo del continente demuestra que nos acompañaron desde entonces. Y en su trayectoria helada a través del estrecho de Bering, el ser humano prehistórico nunca estuvo solo. Además de enfrentarse a la megafauna que dominaba el terreno, tigres, dientes de sable y mamuts, por mencionar algunos, cuidando sus pasos venían los primeros canes domésticos, y así lo demuestran los restos del perro más antiguo de América. Cazar, traer la comida a la casa, sentarse en torno al calor de una fogata hecha a mano, todas esas actividades se han incrustado en el imaginario colectivo con el ser humano como personaje principal, como si lo hubiera logrado por su cuenta, y parece que a la sombra de las figuras comiendo frente al fuego había otros seres siguiendo todo muy de cerca. Pues ya se pueden imaginar quiénes eran esos seres, ¿verdad? Es el fragmento de un hueso que data de hace 10.000 años, da luz sobre la domesticación de los perros en el continente, y desde la antigüedad más remota sus ancestros mostraron comportamientos similares a los que tenemos hoy en casa, incluso en la hostilidad de un territorio inexplorado, que acompañaron a los seres humanos en su travesía intercontinental. El frío y las nevadas eran lo de menos. Parece ser que la relación de ayuda mutua entre ambos data de mucho antes de lo que los científicos estimaban hasta ahora. En el sureste de Alaska se encontró un pedazo de hueso que seguramente perteneció a un perro que acompañó a un grupo nómada como un miembro más del grupo. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Todo lo que pueden descubrir a través, pues, de los restos fósiles. 10.000 años este huesito del perro, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo con la bióloga evolutiva Charlotte Linsbeck de la Universidad de Buffalo, se tenía registro de oleadas de perros que llegaron a América, y se pensaba, sin embargo, que habían llegado espontáneamente sin una motivación intervenida por la acción humana. Pero bueno, pues ahí ya analizando más con el ADN, pues han descubierto esto, ¿no? El fragmento de ese hueso que encontraron, pues cambió la narrativa por completo. Después de la prueba de ADN, estos animales llegaron al continente americano siguiendo los nómadas antiguos. Y bueno, pues ahí está esta información. Y en otra nota importante, pues no sé si ustedes ya habían escuchado, pero pues también salieron las noticias de que hay un enorme pedazo de hielo del tamaño de Londres que se desprendió de la Antártida. Y bueno, ¿por qué es tan interesante para la ciencia? Este gran iceberg de unos 1.270 kilómetros cuadrados, que es bastante, aproximadamente el tamaño de una zona metropolitana de Londres, se desprendió de la Antártida. Este viernes, los instrumentos de detección en la superficie de la plataforma del Yellow Brunt confirmaron esta separación, y no muy lejos el British Antarctic Survey, una institución de Reino Unido dedicada a la investigación de la Antártida, opera la estación Halley. Desde el 2017 lo ha hecho con una capacidad reducida debido a la perspectiva inminente de un desprendimiento. Actualmente no hay nadie en la base, por lo que no hay riesgo para la vida humana. VAST tiene una variedad de dispositivos GPS en la plataforma Brunt que transmiten información sobre los movimientos del hielo a la sede de la agencia en Cambridge. Los expertos inspeccionarán las imágenes satelitales de lo ocurrido cuando estén disponibles y querrán verificar que no aparezcan inestabilidades inesperadas en la plataforma de hielo restante donde está ubicada la estación Halley. Bueno, lo que informaron fue que aunque la ruptura de grandes pedazos de las plataformas de hielo de la Antártida es algo completamente normal de su funcionamiento, los grandes desprendimientos como el detectado en la plataforma de hielo de Brunt el viernes siguen siendo bastante raros y emocionantes, fue lo que dijo el profesor Adrian Luckman, quien ha estado rastreando imágenes de satélite del Brunt durante las últimas semanas y que predijo pues esta ruptura. Y bueno, aquí estoy viendo las imágenes y se ve impresionante, ¿no? ¿Cuán grande es este nuevo iceberg? Se estima que mide unos 1.270 kilómetros cuadrados. Eso es grande desde cualquier punto de vista. aunque no tan grande como el iceberg A68 que se desprendió en julio del 2017 de la plataforma del hielo Larsen C en el lado occidental del mar de Weddell. Pero incluso con una cuarta parte del tamaño del A68, será necesario rastrear este bloque del Brunt debido al riesgo futuro que podría representar para la navegación. Y bueno, la pregunta pues más cuestionada, yo creo, ¿no? Es que si esto es consecuencia del cambio climático, y pues la respuesta es no. El desprendimiento de témpanos en el borde delantero de la plataforma de hielo es un comportamiento muy natural. La plataforma tiende a mantener el equilibrio y la expulsión de témpanos es una forma de equilibrar la acumulación de masas derivada de las nevadas y la entrada de más hielo procedente de los glaciales que se alimentan en la tierra. Y bueno, pues ahí está esta información. También ya para finalizar, dicen que sugieren que el Brunt había logrado su mayor extensión en los últimos 100 años cuando se produjo este desprendimiento. Esta ruptura hace tiempo pues que debía ocurrir y no había ocurrido, así que se atrasó un poco. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento del día. Así que ya tengan listo pues también un lápiz para que escriban ahí qué es lo que pueden hacer hoy con su metabolismo, porque hoy les voy a dar una recetita muy sencilla y que va a estar muy buena, que te va a ayudar para que puedas dormir mejor. Vámonos en la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre el té de banana, que es una solución natural para que puedas dormir mejor. Las bananas o los plátanos o el guineo, creo que les llaman guineo en otros países, pues son la fruta más consumida en Estados Unidos, debido a que su delicioso sabor es acompañado por una gran dosis de nutrientes y propiedades saludables. Además, es un alimento muy versátil que puedes comer de muchas maneras. Y bueno, como también les puedo decir que pueden hacer un té, pero pues también las personas que sufren de problemas con su glucosa, con sus niveles de glucosa alta, pues no es tan recomendable la banana, porque es la que tiene pues más fructosa, ¿no? Que pues prácticamente se convierte en glucosa. Pero bueno, el té, el café, hierbabuena, menta, mate, manzanilla u horchata son los ejemplos más conocidos pues de las infusiones. Y esas son bebidas con gran poder antioxidante que se consiguen vertiendo agua sin que llegue al punto de ebullición sobre flores, semillas, raíces y hojas. Sin embargo, también se puede obtener a partir de diferentes frutos y entre ellos pues se encuentra la banana. Preparar el té de banana es muy sencillo. Lo único que necesitas es cortar los extremos de una banana sin retirar su cáscara. Y lo vas a sumergir en agua hirviendo durante 10 minutos. Preferiblemente vas a realizar la decocción a fuego mínimo. Luego déjala reposar unos minutos, pásala por un colador y agrégale una pizca de canela. Luego es cuestión de revolverla y disfrutarla. Entonces agarras un plátano, le cortas las orillas, pones el agua a hervir, lo pones 10 minutos y después le bajas al cocimiento a lo mínimo. Y lo vas a dejar reposar por unos minutos, lo cuelas y le agregas una pizca de canela, lo revuelves y a beber, ¿no? Los beneficios pues es que incorporar este té de banana en tu alimentación no solo ampliará tu abanico gastronómico, porque esta infusión se encuentra acompañada por una importante cantidad de beneficios que ofrece gracias a sus propiedades antioxidantes y su rico contenido de carotenoides, calcio y potasio. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar aparte de todo esto o cómo lo vas a encontrar? Vas a tener beneficios como tener un sueño reparador, que es el beneficio más conocido, aunque no hay pues estudios, ¿no?, que lo hayan comprobado. pero ¿por qué está asociado con el sueño? Esta infusión es rica en magnesio y potasio. Recuerden que siempre hablamos del magnesio y el potasio, ¿no? Como dice el libro El Poder del Metabolismo, estos trabajan juntos para que puedas tú tener energía y para que pues, te dé muy bien todas las funciones metabólicas, ¿no? Entonces, esta infusión pues, es rica en magnesio y potasio. Ya sabemos que el magnesio y el potasio, cuando están bien en tu cuerpo, pues puedes dormir bien, te puedes relajar y pues no hay estrés. Y pues este es un aminoácido que produce las hormonas que inducen el sueño, como la serotonina y la melatonina. ¿Qué más? Es contra la hinchazón. El rico contenido de potasio de esta infusión es ideal para contrarrestar la retención de líquidos, la presión arterial o contracciones musculares que genera un consumo elevado de sodio. Y esto se debe a que el potasio regula el equilibrio líquido del cuerpo y ayuda a los riñones a excretar el exceso de sodio. O sea que para los que tienen hinchazón y retención de líquidos, pues también es bueno. También es bueno para el corazón. Y nuevamente pues se habla de un beneficio transferido a partir de la evidencia de sus principales minerales como el magnesio y el potasio. Además de reducir la presión arterial, el té de banana puede prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardíaca gracias a su rico contenido de catequinas, que es un tipo de antioxidantes. También te ayuda para los huesos, para tener huesos fuertes. La rica combinación de magnesio y manganeso que se obtiene de esta infusión puede resultar de gran ayuda para nuestros huesos. Y esto se debe a que son minerales que contribuyen a aumentar la densidad ósea y a retrasar o prevenir la osteoporosis, que es el producto pues del envejecimiento. ¿Y qué más? Te ayuda a controlar el azúcar. A diferencia de otras frutas, solo una pequeña cantidad de azúcar se libera cuando preparas el té de banana. Ya les dije que pues la banana en sí o el plátano pues tiene mucha fructosa, ¿no? Pero cuando lo haces en el té, pues dice que nada más se desprende o se libera una poquita cantidad del azúcar. Y esto resulta pues ideal, ya que funciona como edulcorante natural y como una opción saludable para las personas con dietas ricas en azúcares. Y este tipo de alimentación pues aumenta el riesgo de obesidad, de diabetes y de enfermedades cardíacas cuando tú pues comes demasiado azúcar, ¿no? ¿Y cuánto té de banana puedes tomar? Los profesionales recomiendan consumirlo entre 40 minutos o una hora antes de irte a dormir y deberás repetir esta secuencia hasta que sientas un alivio del problema que te aqueje. No es necesario tomar más de uno por día. Ten en cuenta que los efectos del té de banana pues van a depender también de tu estilo de vida, de tu alimentación y de la comodidad de tu hogar. Pues ahí está esta información. También hay que tener precauciones, aunque es raro. Pueden ocurrir efectos secundarios por el consumo de este té de banana, específicamente por un exceso de potasio. Y estos incluyen náuseas, pueden ser vómitos, puede ser malestar estomacal o dolor muscular. Los expertos recomiendan preparar el té con bananas orgánicas para evitar cualquier problema, pero en caso de no conseguirlas, pues procura lavar muy bien la cáscara para eliminar los rastros de los pesticidas, ¿okay? ¿De dónde se consultó este artículo? Bueno, pues las fuentes consultadas, el artículo fue de Hola Doctor y ahí pueden ustedes también leerlo. Y las fuentes que consultó Hola Doctor fueron base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, también la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos el capítulo 12 que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 4. Se titula Buscar y Hallar. Les voy a leer el primer párrafo. El ego está seguro de que el amor es peligroso y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles. Esta es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. Entonces, cuando nosotros buscamos respuestas y las buscamos en el ego, pues eso es lo que va a pasar. No vamos a encontrar las respuestas, ¿no? La búsqueda que el ego emprende siempre va hacia el fracaso. Y también nos enseña que esa es su identidad y que pues siempre se es incapaz de amar cuando se está inmerso en el ego. Que por el contrario, ¿no? Cuando estás inmenso en la verdad, pues estás lleno de amor, estás lleno de tranquilidad y de cero cuestionamiento. Nosotros como seres humanos pensantes nos cuestionamos todo. Y gracias a esos cuestionamientos es obvio que tenemos pues dudas y tenemos respuestas y tenemos cosas por las cuales nosotros creemos que nos debemos defender o que debemos defender las ideas por todos estos cuestionamientos que nos hemos hecho y que hemos respondido, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros cuestionamos cada momento de nuestra vida, entonces estamos pasando desapercibido el momento real. Porque cuando tú vives el momento, cuando tú vives la realidad de lo que está sucediendo, no lo vas a cuestionar. ¿Por qué? Porque sabes que en tu inconsciencia, pues no comprenderías, ¿no?, la magnitud de lo que se está viviendo. Cuando yo me pongo a analizar por qué está sucediendo esta situación en concreto en mi vida, o por qué me hablaron así y no de esta manera, o por qué el día está así y no está como yo lo esperaba. Cuando empezamos o cuando empiezo, ¿no?, a hacer este tipo de cuestionamiento, me pierdo del instante. Me pierdo porque empiezo a traer recuerdos, mi memoria, de cosas que yo creo que son las respuestas a todas esas preguntas que yo tengo. Entonces, si dejo a un lado tanto cuestionamiento y me dedico a vivir mi vida, entonces sentiré que realmente no tengo nada que reprochar ni nada que cambiar, o sea, de lo que ya está sucediendo. El dolor siempre va a venir por algo que nosotros queríamos, deseábamos que fuera distinto y no lo es. Llámese con una persona o llámese de alguna situación. Entonces, analiza un poquito esto y te darás cuenta, ¿no?, que siempre va a llevar a lo mismo, ¿no?, a que hacemos una separación, a que hay un rechazo de la situación que se está viviendo porque nos gustaría que fuera de distinta manera, pero no la es. Entonces, hoy, si queremos encontrar, pues tenemos que buscar en la verdad, tenemos que buscar esas respuestas en la verdad, y en la verdad te va a llegar y te darás cuenta de que no existen miles de respuestas para todas tus preguntas, sino hay una sola pregunta y una sola respuesta, hay un solo problema y una sola solución, como se nos ha recordado en este libro. Entonces, buscar en este mundo de la manera equivocada nos va a llevar a la confusión, nos va a llevar al desagrado, nos va a llevar a la angustia, a la tristeza, al miedo. Vamos a contemplar la vida desde otra perspectiva. La vamos a contemplar de una manera más, ¿cómo la pongo? Vamos a contemplar la vida con aceptación. Yo creo que es más sencillo, ¿no? ¿Para qué le ponemos tantas palabras? vamos a aceptar el momento presente. Si tú necesitas escuchar algo, si estás en algún problema, y problema entre comillas, pues pide la respuesta al indicado. Pídele a la vida que te guíe por el camino correcto. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, pídele a tu guía, a tu maestro, a quien tú quieras, pero pide que se te muestre la respuesta para que puedas gozar del momento presente, para que no te sigas pues perturbando con tantas ideas descabelladas, ¿no? Porque eso son lo que es, son ideas descabelladas. El ego siempre va a distorsionar el amor. Si tú no sientes amor en este momento, entonces estás escuchando al ego. Entonces recuerden, el ego distorsionará el amor y te enseñará que él te puede proveer las respuestas que el amor en realidad evoca. Si sigues las enseñanzas del ego, ¿qué va a pasar? Que te vas a enojar, que va a haber ira cuando estás buscando el amor y no vas a ser capaz de reconocer dónde está el amor. ¿Por qué? Porque estás escuchando esa otra vocecita. Nos dice aquí el apartado: ¿no te das cuenta de que el ego solo puede embarcarte en una jornada que únicamente puede conducirte a una sensación de futilidad y depresión? Buscar y no hallar no puede ser una actividad que brinde felicidad. ¿Es esta la promesa que quieres seguir manteniendo? El Espíritu Santo te ofrece otra promesa, la cual te conduce a la dicha, pues su promesa es siempre: busca y hallarás. Y bajo su dirección no podrás fracasar. Entonces vamos a buscar en el que nos va a dar la respuesta real, ¿no? En el que sí vamos a encontrar la respuesta. Vamos a escuchar esa voz, esa vocecita que nos está diciendo pues a gritos: aquí estoy, escúchame, veme, siénteme, ¿no? Y no lo hacemos. Entonces, hoy ya no vamos a buscar en el camino equivocado, hoy no vamos a seguir el camino equivocado, hoy vamos a escuchar las voces correctas, hoy vamos a sentir de la manera correcta que se manifiesta a través del amor, a través de la paz, a través de la dicha. Entonces, con esto vamos a pasar a la lección del día y pues nada más recordar, ¿no? A quien quieres buscar es a quien vas a encontrar, entonces busca y encuentra. Si buscas al ego, no vas a encontrar más que falsedad. Si buscas al espíritu, pues vas a encontrar la verdad. Hoy nos toca el apartado, bueno, la lección, perdón, número 86. Y las ideas a repasar son la 71 y la 72. La primera nos dice: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que traté de alcanzarla no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que se sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. El plan de Dios para la salvación me liberará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. Y la número 2, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación. Mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse utilizando las siguientes variaciones. Según contemplo esto,